signo lunar ascendente cáncer. Hay que ver cuánto movimiento entre las relaciones personales más estrechas, pareja, socio, abogado, amigo íntimo o amiga íntima, acuerdos, alianzas y los compromisos que hay dentro de esas alianzas. Mucho movimiento ahí, ¿verdad? Parece que está toda la energía enfocada ahí. Bueno, pues llega tu luna llena anual. La primera luna llena del año. Ahí estás tú para decir sí. Pero yo necesito también pensar en mí, en quién soy yo, respecto a esas alianzas. Esto, desde luego, es un equilibrio total entre el yo, el somos, la energía más emocional, lo más material. Que lo material no significa que sea solamente economía, dinero, no, sino también la forma en cómo tú enfocas una relación, por ejemplo, ¿no? A largo plazo, una aventura, evidentemente, a ti te gustan las relaciones de larga duración porque Capricornio es lo que rige y le tienes enfrente. Y ahí es donde precisamente está viendo todo ese cambio y donde tú, desde luego, vas con tu valoración por delante. O sea, ya he aprendido. Y esto es lo que yo me merezco, esto es lo que yo valgo, esta es mi propia economía, esta es. Ahí es donde vas a tener todas las conversaciones. Desde luego es una luna llena potente, pero además que viene con decisiones, porque la luna llena en tu domicilio va a estar aspectada en sextil con el nodo norte en Tauro. Y ese Sol y ese Plutón y esa Juno van a estar en Capricornio aspectados en sextil con el nodo sur. Es decir, sí o sí. Todas estas conversaciones entre el yo, entre el somos, entre el tú y yo, qué, a ver qué, te van a llevar a decisiones que te van a llevar a eliminar y a transformar muchas formas de enfocar tu creatividad. Algo que yo desde abril, desde octubre, noviembre, ese eclipse del día 19 de noviembre, lo vengo diciendo, ¿no? Bien, pues esta luna viene a decir, venga, vamos a transformar la forma de enamorarme, de que me enamoren. Algo en la relación con mis hijos, esto viene con una gran transformación. Además, el 25 de enero, luna cuarto menguante en Escorpio. Es decir, ahí es donde la luna va a avalar todo esto. Si el nodo sur te lleva, por tanto, a eliminar o bien una persona de confianza o bien una forma de escuchar a tu corazón, de expresar esa creatividad, el nodo norte te lleva a moverte más en grupo, más hacia el futuro, de otra manera esos proyectos en equipo, esas actividades con las amistades, y eso tiene que ver muchísimo también con tu vida sentimental, porque la casa 5, de donde eliminas es la del romance, y el nodo norte en la casa 11 es la del compañero de vida, en la libertad. Pero siendo compañeros y donde hay la unión de almas, ¿no? O sea que decisiones importantes en este aspecto. Además, Urano despierta el día 19. Ahí todo juntito. Pues nada, ahí vienen con novedades respecto a la innovación, renovación que estás haciendo en esa vida social, en todos esos grupos con los que te mueves, proyectos en equipo, amistades, etcétera. La libertad en el amor, etcétera. Urano va a despertar en trígono con Venus. Claro, normal. Oye, yo estoy en tu domicilio, voy a tener la deferencia de preguntar a mis deseos. Esos deseos que estás reevaluando y que desde luego tiene que ver muchísimo con el somos y con esas relaciones, ¿no? Y con esos acuerdos con pareja, socio, etcétera. Esto tiene que ver muchísimo con tu vida privada. Puede que con sedes de empresa o páginas web, perfiles o también esos proyectos en equipo, ¿no? Así que yo diría, Cáncer, prácticamente estás a 10 días de que esa Venus despierte. Y ahí, desde luego, tus deseos van a ser bastante importantes porque Marte entra el día 24 de enero. Venus despierta el 29. ¿Esto qué significa? Que esto es lo que yo deseo y Marte va a decir, pues vamos a por ello, porque además yo voy a poner el ímpetu para que te dé el estatus que te mereces y que tu corazón sonría. Porque Marte rige para ti el disfrute de la vida, ese corazoncito y por supuesto ese estatus. Así que muchos movimientos, muchos cambios y que no queda otra que vivirlos, ¿no? Pero que además te van a liberar de muchas situaciones que ya no te van a acompañar al futuro, porque en el futuro empiezas a presenciarte el día 21, cuando el sol entre en Acuario. Y ahí es donde ya digas, bien, así brillo yo, esto es lo que yo me merezco, esta es mi economía, ¿no? Bien, pues este es el tipo de compromiso que yo quiero para el futuro. O sea que por ahí es por donde te he dicho antes, ojo, el movimiento que estás haciendo referente a qué tipo de acuerdo tenemos tú y yo para ver a qué tipo de compromiso podemos llegar tú y yo donde pueda haber un antes y un después. Y además de una forma muy innovadora, ¿vale? Tú lo que quieres es que haya algo diferente, donde cada uno ponga su chispa de la vida, ¿no? Donde no falte la comunicación, donde ahí se puedan hacer promesas, expectativas, buscar soluciones y también algo que te digo, donde ahí el destino, el karma, eso que tu alma firmó, pues también esté ahí presente. Te lo digo porque Mercurio está retrógrado y Mercurio rige tu alma también. Así que bueno, mi querido Cáncer, vamos a por ello, ¿no? Vamos a por ello y con toda la fuerza. Yo te deseo lo mejor.